deme. Te estoy llamando, quiero hablarte, contéstame. Tan solo quiero yo contarte que probar no es lo mismo, que con otra es diferente. Solo son dos cuerpos fríos que no se ponen calientes. Solo son dos cuerpos secos sin el jugo del amante. Porque eso tienes tú. Al amor lo sabes tú. Lo sabes tú. Eso es lo que me falta. Y dile a ella que me escuche, Chibi, que estoy sufriendo tanto. Atiéndeme. Quiero decirte que te extraño. Aquí me ves. Que tu partida me ha hecho daño. Que he buscado en otro cielo ver tu estrella, mi lucero. Que he tratado de sacarte, pero más y más te quiero. Solo son dos cuerpos secos sin el jugo del amante. Porque eso tienes tú. Tienes tú. Al amor lo sabes tú. Lo sabes tú. Eso es lo que me falta.